Esta vez la historia nos vuelve a llevar a Moscú. Moscú, otra vez Moscú. Y otra vez el invierno. Y otra vez el mes de febrero. Y esta vez viernes. Había pasado toda la semana. Y al final de la semana nacía Vera Menchik, la primera campeona del mundo de ajedrez. No lo sabía, claro, cuando nació. Pero la historia la recordará como la gran pionera, la que tras vivir durante 15 años en Rusia, emigró a Hastings, Inglaterra. Había aprendido ya ajedrez, cómo no, con su familia. Y al llegar allí, Hastings, Inglaterra, todavía había más posibilidades de jugar. Y el ambiente era mucho más propicio. Había muchísimos aficionados al ajedrez, especialmente gracias al torneo de Hastings, que se disputaba año tras año. Se afilió rápidamente al club de la ciudad y conoció al gran jugador Gesa Marosic, que será su profesor y del cual sacaría todo su potencial. Aprendió el estilo posicional y de esa forma se convirtió en una jugadora muy, muy, muy sólida. No le gustaba correr riesgos innecesarios y solía llegar a la victoria explotando esas pequeñas ventajas que intentaba obtener en cada posición. Si bien nada más llegar a Hastings ya ganó el campeonato de Inglaterra de niñas de menos de 15 años, no gustaba de jugar los torneos femeninos y le gustaba enfrentarse a los que estaban reservados a los hombres. Únicamente los campeonatos del mundo femenino eran una excepción a esta norma. Debutó con 22 años en el torneo de Scarborough, año 1928. Allí nadie apostaba nada por ella, una mujer en medio de tantos hombres. Y cuando al final consiguió 4.5 de 9, todo el mundo la empezó a reconocer. A partir de ahí fue jugando torneos ya internacionales. Incluso el mundo del ajedrez se vio un poco convulsionado. Una mujer en medio de tantos hombres. Llegó el año siguiente, torneo de Carlsbad. Y aquí viene una de las anécdotas más curiosas, a vez que mostraba cómo era aquella época. El maestro austriaco Albert Berger la despreció y dijo: vamos a crear un club, el Club Vera Menchik, para aquellos jugadores que hayan tenido la deshonra de perder contra ella. Y así fue. La historia siempre reserva una cara amarga. Y ahí Albert Berger fue ni más ni menos que el primer miembro, fue el primero que cayó derrotado por nuestra Vera Menchik. Y no sería el último. Max Ew, Jacques Mies, Lajos Steiner, Frederick Yates, Samich, Edgar Cole, George Thomas, incluso nuestro Sami Reshevsky. No siempre le fue bien en los torneos internacionales y en algunos incluso llegó a ocupar el último lugar, pero los más destacables fue su segundo puesto en Ramsgate, año 1929, y el tercer puesto de Maribor, 1929. 34. Pero hay más, quitando los campeonatos del mundo. Participó en Hastings, Canterbury, Londres, Cambridge, en Maribor, en Moscú, donde no le fue nada bien, en Lodz, en Margate. Decía de ella Capablanca que era la única mujer que jugaba al nivel de los hombres. Eso sí, Vera abrió el camino del ajedrez para todas las mujeres. A partir de ella, cualquier mujer podía disputarse contra cualquier hombre. El campeonato del mundo fue otra cosa. No había campeona del mundo y había que decidir quién sería la campeona del mundo. En el año 1927, 12 de las mejores jugadoras del mundo se dieron lugar. Y ahí, 11 partidas jugadas, 10 partidas ganadas, una tabla. Y Vera Menchik era la primera campeona del mundo. 1930, 6 puntos y medio de 8, campeona del mundo. Año 1931, 8 puntos de 8, campeona del mundo. Año 1933, 12 puntos de 12, campeona del mundo. Año 1934, match por el campeonato, campeona del mundo. Año 1935, 9 jugadoras, 9 partidas, 9 victorias. Vera es otra vez campeona del mundo. Año 1937, 14 jugadoras, 14 partidas, 14 victorias. Vera vuelve a ser campeona del mundo. Y año 1939, se enfrentaban 19 jugadoras, 17 puntos y medio posibles conseguidos por Vera, y vuelve a ser campeona del mundo. Pero empezaba la Guerra Mundial y Vera estaba en Londres. Ahí vivía. Su hija había empezado a jugar al ajedrez y ya había ganado algún torneo, incluso algún campeonato nacional. Ellos estaban en Londres. Londres estaba asediado y aún así jugó un match contra Jack Smith, al que le ganó 6.5, 3.5. Sin embargo, corría ya los momentos más duros del asedio alemán a Londres. Corría el año 1944. Vera estaba en su casa cuando sonaron las alarmas. Bombardean. Pero era demasiado tarde. No la avisaron a tiempo. Y allí, con su familia, con su hija, rodeada de tableros de ajedrez, una bomba V2 del ejército alemán la mató, convirtiéndose en la primera campeona del mundo que muere asesinada. Esta es la historia que contamos de la primera campeona del mundo. Es la historia de Vera Menchik, la gran pionera del ajedrez femenino. Contado por Juan Represa para Radio Ajedrez Profano.